Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Asbury Park. Como es habitual desde hace 10 años en este programa, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, ahora la mitad de ellos ocupadas por un pañuelo, y su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución principal, en el guión, en los bongos, y hoy, no hablando me refiero para que me pueda sonar los mocos, por culpa de esta alergia primaveral, Gonzalo Martínez. Hoy los dos estamos guapos, tú con la alergia, yo con el catarro, y además celebramos que estamos de jornada de puertas abiertas. Sí, sí. Porque sí. Hace tal calor aquí que hemos decidido dejar abiertas las puertas de la emisora. Y comenzamos el programa de hoy como viene siendo habitual las últimas semanas, celebrando que está Bruce Springsteen de gira por España con una versión en directo de un tema que hizo el pasado día 17 en Barcelona, un tema que no tocaba de esta manera desde más o menos allá por el 81, creo. Estamos hablando de la versión extra larga de Prove It All Night. Try to get my ass clean. Tonight we'll try that dusty road. Come on, we'll raise your lead. We'll be right back.

De hecho, ya debe estar seguramente por... De hecho, los utilizó para calzar una mesa que había en la habitación que cogeba un poco. Bueno, todavía pasé por el Reconquista y había en la ventana colgando... Para esto, para espantar a los pájaros. Tenían colgados unos CDs, pues. Tengo que fijarme, ¿eh? Pues serían esos. Fíjate, fíjate. Traemos hoy a Leonard Cohen a nuestro programa una vez más. Como decía antes, el artista que más ha sonado aquí... Bueno, que no es Bruce Springsteen, por supuesto. Leonard Cohen va a hacer una gira presentando ese nuevo álbum que hemos ido nosotros presentando a lo largo del año, ese All Ideas, y lo va a hacer en su gira por aquí por España en dos localidades. Adivina cuál es, Nacho. Gijón no. No, Gijón no, efectivamente. Pues son nada menos ni nada más que Barcelona, en el cual en Barcelona, en la ciudad, que dará un concierto el próximo 3 de octubre en el Palau Sant Jordi. Y después el 5 de octubre en el Palacio de Deportes de Madrid, ya sabéis, donde normalmente jugaba el Estudiantes. Que ahora sí. Ya no sé cómo han descendido, no sé si seguirán jugando ahí. A ver, por entender lo que no quede, o sea que. Volverán magariños. Sí, seguramente. Bueno, os decimos el precio de las entradas, que por cierto ya están a la venta. Agarraos. El precio de las entradas, todas de asientos reservados, serán de 45, 60, 70, 80 y 110 euros. El 110 euros es el que se decae encima Leonard Cohen cuando se desvanece. Sí. ese es el precio para los conciertos de Barcelona, ¿eh? Pero atento para los conciertos de Madrid. Todos los precios se suben 5 euros, 50, 65, 75, 85... Y la última no, la dejan también en 110 euros. Ya debe ser que ya les da vergüenza. Ya son los gastos de gestión de la ESPE, ¿no? Esto me lo quedo yo. Y hablando de gastos de distribución, no están incluidos. O sea que a esto sumarle casi 8 euros más por entrada. O sea que la más barata está en torno a los 47 euros. A ver, hay que decirlo que Leonard Cohen necesita el dinero, igual que la Baronesa Thyssen, que va a vender cuadros. Pues Leonard Cohen, ya sabes que la contable se le fue hasta con el sombrero. Y después, bueno, las comparaciones, bueno, son odiosas, pero después la gente dirá que los conciertos de Springsteen son caros. Pero el concierto al cual voy a tener la suerte de asistir este sábado día 2 en San Sebastián, nos ha salido por 72 euros la entrada. 72 euros por casi 3 horas y media de concierto. ¿Cuánto dará más o menos Leonard Cohen? Pues... yo creo que tampoco tenemos que degradar a Leonard Cohen. No, pero no, ya sabes, esto no es cosa de Leonard Cohen, esto también será de todo lo que hay alrededor de él, de su productor, de los managers que le seguirán robando el dinero, sí. Y demás, o sea, y la organización del concierto. A mí me parecen unos precios exagerados, pero bueno, también, ¿cuántos músicos lleva con él Leonard Cohen? ¿Qué montaje lleva con él Leonard Cohen? ¿Qué montaje lleva Springsteen? ¿Qué cantidad de músicos lleva Springsteen? O sea, que no me digan después, me vengan diciendo que las entradas para Bruce Springsteen son caras. Ahora, claro, si quedas con otra persona, le compras la entrada y después te deja tirado, pues bueno, ya sería para matar a otra persona. Sería, ¿eh? Para matarla. Entonces, sería para eso, sí, sí que jode. Para no eso dejarla entrar, gastar más el dinero a lo tonto. Sí, vamos, si yo conociera a alguien así, Gonzalo, desde luego que no compartiría techo conmigo. Y si fuese mi familia, vamos, lo repudiaba. Totalmente. Y si fuera alguien de esta emisora, ¡vive Dios! Que lo echaríamos a patadas, como a los perros. ¿De quién estamos hablando, Gonzalo? No sé, yo no. Ya sabes que luego viene Arturo como voy a la cantina. Luego será el siguiente programa después de este y no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo ahora, ¿eh? Pero bueno, tampoco hace falta hacer sangre de Leonard Cohen, porque podemos ir a cualquier concierto aquí en Gijón, en la sala Acapulco, con él y darle una puñalada trapera. Bueno, vamos a escuchar otro tema en directo después de este de Susan. Vamos a escuchar el Partisan, dos temas que hemos sacado de un álbum que se publicó en el pasado año 2009, que recoge la actuación del concierto que dio Leonard Cohen en aquel festival de la Isla de Wight en el año 1970. Sí, el año de que hubo altercados durante el mismo. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. Yes, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me right here tonight. shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. Ah, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Les Allemands étaient chez moi. Ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon arme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. A caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Ah, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. Oh, these shadows. Ah, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, oh, these shadows. Ah, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. Seguimos con más noticias noticiosas y la siguiente habla de pues de otro amigo del señor Springsteen, de Jackson Browning. Hace 40 años que publicó su primer álbum y lo vamos a celebrar aquí escuchando, como no, buena música. I just sing this for all of you and all of us. I want to thank everybody for having invited me here to play. It's an honor and a pleasure. Everybody I talk to is ready to leave with the light of the morning. They've seen the end coming down long enough to believe they've heard their last warning. Standing alone, each has his own ticket in his hand. And as the evening descends, I sit thinking about every man. Seems like I've always been looking for some other place to get it together, where with a few of my friends I could give up the race and maybe find something better. All my fine dreams, well thought out schemes to gain the motherland, have all eventually come down to waiting. Waiting here for every man. Make it on your own if you think you can. If you see somewhere to go, I understand. I'm waiting here for every man. Don't ask me if you're sure. Childhood still dances, but who'll come along and hold out that strong but gentle father's hand? Long ago I heard someone say something about every man. Waiting here for every man. If you see somewhere to go, I understand. I'm not trying to tell you that I've seen the plan. Turn and walk away if you think I am. But don't think too badly of one who's left holding sand. It's just another dreamer dreaming about every man. Clyde Jackson Browne nació en 1948 en Alemania y tres años después pues se mudó con su familia a California, donde permaneció hasta 1966, año en el que se trasladaría al barrio de Greenwich Village en Nueva York. Ahí comenzó su carrera musical. También formó parte de la plantilla de una publicación musical y colaboró con la solista alemana Nico. Más tarde debutaría en solitario, pero también compuso temas que se harían famosos con la voz de Joan Baez o los mismísimos Eagles. Y como os decía, en el año 72 llegó su primer álbum, que fue un éxito, producido por David Geffen, y que acaba de formar su propio sello gráfico. Sí, estoy muy mal. Tengo sudores fríos. Sí, tengo sudores fríos. No puedo con la garganta. Y hay una persona, hay un ser vestido de negro con una guadaña detrás de ti, Gonzalo. Sí. Os decía que eso, que David Geffen pues le publicó su primer álbum en su nuevo disco, sello discográfico. Y este primer álbum pues tenía un éxito que era Doctor My Eyes, que escucharemos la próxima semana, porque la próxima semana en nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre pues daremos un repaso pues a los grandes éxitos de Jackson Browne, pero hoy tenemos la fortuna de contar con otro clásico de este hombre, este Running on Empty. Entendemos como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury Park denominan a este espacio como la jungla. Estamos destrozados, destrozados. Es curioso, Gonzalo, porque tengo la impresión de que la gente no ha entendido bien el mensaje, no ha calado hondo, no hemos podido decir exactamente cómo se llama esta sección del programa. La zona chunga. Eso ahora sí que ha quedado... Sí, sí, ahora quedó claro, ha quedado claro. Bueno, pues ya bienvenidos una semana más al callejón más oscuro y arcano de Asbury Park. Amigos del misterio. Aquí tratamos los temas que normalmente no tienen cabida en Asbury Park, los temas del más para allá, los temas del misterio. Los que no podéis encontrar en nuestra página web. ¿Por qué dices página web? No sé, me ha venido un flash a la cabeza. Y entre eso, que tenemos aquí un cable de Wikileaks que habla de que Radio Crash está siendo invadida por seres de otros, de otras dimensiones, seres que viven del más allá, de Móstoles, incluso de Murcia. De Murcia no, que no, que no se entienda. Bueno, un saludo a todos los que siguen el podcast este en Murcia. Menos mal, porque al revés no sería audible. ¿Estamos solos en el universo? Esa pregunta, ¿no?, que nos llevamos haciendo miles de años ya. Yo creo que no, Gonzalo, porque el otro día me picaron en la puerta de casa los del planeta Agostini. Tienes razón, Nacho, tienes razón. Y traemos pruebas al programa de hoy para demostrarlo. Por ejemplo, una noticia que ha publicado recientemente, como no, nuestra agencia de noticias favorita, la agencia RT. A todo esto, Gonzalo, en la agencia RT se deben pillar unas jartas a reír. No, unas jartadas de vodka, porque es una agencia rusa. Atentos a la noticia. Un británico se divorcia alegando que su esposa es extraterrestre. Es una auténtica prueba que demuestra que no estamos solos en el universo. Un ex periodista deportivo británico obsesionado por el tema de la vida extraterrenal... Periodista deportivo tenía que ser. Tomó la decisión de separarse de su esposa porque asegura que la mujer pertenece a una raza reptiliana. A ver, se quedó dormido viendo un episodio de V. Y luego se levantó y vio a su mujer con los pelos de recién levantada. Ya podía estar su mujer como la de V, seguro. Según lo reveló al diario Daily Mail, su propia exmujer, Pamela Light, el popular promotor de las teorías de la conspiración planetaria de reptiles espaciales, David Icke, recurrió al divorcio, ya que sospechaba que vivió cerca de una base militar que está bajo el control de extraterrestres que pretenden esclavizar a la humanidad. Oye, el consumo de drogas entre los periodistas deportivos está bastante extendido, ¿no? Yo creo que le dan al julepe directamente, ¿eh? La verdad es que una tertulia de este hombre con Pepe Estrada y Tomás Roncero no tendría desperdicio, ¿eh? Y ya que estás, los extraterrestres son del Madrid, ¿verdad? Hombre, por supuesto. La mujer confesó que su expareja empezó a dudar de su naturaleza humana hace un par de años, afirmando que era un alien e incluso asegurando que su rostro estaba a punto de mutar. No puede definirme. ¿Cree que tal vez sea reptiliano? Eso, a ver. Eso es que se quedó dormido y ella se había casado con una vieja pelleja. Y se había puesto la mascarilla y se despertó. Tenía las rodajas de pepino en los ojos y dijo, ya está. Serpiente tenía que ser. O que le cuelga ya el pellejo tanto que piensa que va a mudar. (Risa) Hike, por su parte, negó las acusaciones de su esposa y apuntó que recurrió al divorcio. Eso, acabas de decir exposa. Su ex esposa, perdón. Sí, y apuntó que recurrió al divorcio porque lo único que le interesaba a su pareja era su dinero. Los reptiles van a la lechuga es de color verde, verde como el dinero, ahí está la conexión. Ahí está, es cierto, cierto. Menos mal que te tenemos, Nacho, que es un periodista de investigación. Hombre, llevo años, como Dios manda. Llevo años sumergido en la cloaca. No más que ver que nadie se me acerca por la calle. Bueno, aquí tenemos la respuesta a todo este barullo. David Hike es autor de más de 20 libros en los cuales explica sus opiniones sobre diferentes temas, principalmente aquellos referidos al control mundial ejercido por unos pocos seres humanos y como los Illuminati, en su mayoría magnates y miembros de diferentes realezas. Atento, actuando y la serendipia, ¿no te fastidia? Actuando conjuntamente con seres extraterrestres reptilianos mutantes, quienes llevarían ejerciendo su dominio sobre la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Yo siempre dije, Gonzalo, que la rana Gustavo dominaría el mundo. Aquí está, la prueba irrefutable. Y Esperanza Aguirre, que es una víbora. Lo que estamos escuchando, pues dentro de nuestra sección de No solo Bruce vive el hombre, estamos escuchando a The Doors. Bueno, ya os habréis dado cuenta a todos que en el momento que escuchas a The Doors, lo primero que te viene a la cabeza es un déjà vu. Parece que los temas de estos chicos ya los has escuchado más veces, pero dices tú, si no los conocía, ¿cómo puede ser? Sencillamente están muy influidos por grupos como Crosby, Stills, Nash & Young o The Band. Hacen música que desde los años 70 pues no se estila, como decía Alberto Cortez. Bueno, Alberto Cortez hace siglos que no se estila, pero... El The Doors está compuesto pues por los hermanos Taylor y Griffin Goldsmith, y llevan publicados, me parece, solo dos álbumes, y aquí en España se hicieron conocidos pues acompañando al anterior invitado del programa, al señor Jackson Browne, en la gira que dio el pasado verano. Buscaba una banda que tocase country y que lo pudiese acompañar en directo, y el productor de estos chicos pues se la recomendó, y la verdad es que fue todo un éxito. Y además también recientemente los hemos podido ver otra vez juntos a The Doors con Jackson Browne, pues nada más y nada menos que en Wall Street, allí protestando y apoyando al grupo, bueno, digamos como al 15M norteamericano, que es el, si ahora no me recuerdo el nombre, es algo de Wall Street, es Tomemos Wall Street, me parece, es el nombre del grupo. La verdad, estos chicos tienen un sonido fabuloso, como os digo, como os decía antes, que recuerda a otras épocas, y que por eso suenan aquí en Asbury Park. Acabamos de escuchar este If I Wanted Someone, y ahora vamos a escuchar este fabuloso Give Me Time. Chicos de Doves en un principio no se tomaron muy bien estas comparaciones, ¿no? Porque, bueno, no es que se tomasen malas comparaciones, lo que pasa es que todo el mundo les venía con la misma canción, ¿no? Que cómo recordáis a Crosby, Stills, Nash & Young, cómo recordáis a grupos como The Band. Y entonces ellos dijeron que bueno, que sí, que era cierto, que eran influencias claras de ellos, pero alegaban que una canción, cuando es buena, da igual el estilo que se utilice, ¿no? Si una canción es buena, pues se puede defender por ella misma. Entonces, en el siguiente trabajo, que es de este año, que se llama, me parece, Nothing is Wrong, pues ya adoptan sonidos un poco más tendiendo a la música pop. Un poco como lo que hizo Calexico con sus últimos trabajos, ¿no? Que abandonó un poco ese sonido fronterizo que tenía y adentrándose un poco en el mundo del pop. La verdad, estupendo también este nuevo trabajo, este Nothing is Wrong. Vamos a seguir escuchando más temas de su primer álbum, de North Hills, del año 2010, si no me equivoco. 2009, me indica Nacho. Muchas gracias, Nacho. Y vamos a escuchar este When My Time Comes. Y así llegamos al final del programa de hoy. Os recordamos que en los controles y al micrófono, con sus 20 dedos en cada mano, con su bata blanca y hoy aportando el humor inteligente, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución principal, en el guión, en la producción y hoy, llenando de miasmas la emisora, Gonzalo Martínez. Os dejamos hasta la semana que viene en compañía de The Doors con este Strangers Getting Stranger. Adiós. Adiós. Song about a movie of a book, like a stolen bouquet meant to be given away to the girl that never gives you a look. Well, that's how I've been spending all my mean time, wondering if it's doing any harm, resetting myself to when everything felt like a book I'm holding under my arm. But it's not that I want back all my innocence, just the joy of losing it again. The favorites get their favors, and the strangers getting stranger every day. The great ones all get greater, and the strangers getting stranger every day. We got doctors that know everything about level cities by the end of the day. The world is turning back into dust, or maybe it's just we're becoming all the gods that we've praised. Or maybe the world is finally moving on without us, while we wait to see who's winning some debate. It's like we're running a race, after spinning in place we'll pull a left when we think we're moving straight. For me, I think I'll keep on spinning and smile as I ground. The favorites get their favors, and the strangers getting stranger every day. The great ones all get greater, and the strangers getting stranger every day. Tree that doesn't look for its fruit, it grows like a bird on the day that its season is through, it knows. The favorites get their favors, and this